luego del partido anterior a Miguel Ruiz con un esguince de tobillo, que vamos a esperar hasta último momento la evolución para ver si va a poder iniciar el juego. Y en duda Nico Copelo con una molestia en la espalda que ya no le permitió iniciar el juego 3. Así que, bueno, trabajando el kinesiólogo y el cuerpo médico hasta último momento para ver si podemos tenerlos óptimos para o lo mejor posible para el juego de esta noche. De recuperarse, la formación inicial va a ser la habitual, con Copelo, Barovero, Echeverri, Sagu y Ruiz, pero como te decía, estamos a la espera de la evolución del esguince de Miguel, que fue bastante complejo, pero ayer pudo hacer la práctica de tiro. Y bueno, y lo de Cope, que obviamente va a depender de cómo evolucione la entrada en calor. Con respecto a la preparación del partido, bueno, centramos más que nada el trabajo en la recuperación de los lesionados, que fue un agravante del juego que tuvimos, y tratamos de focalizarnos en mejorar algunas cuestiones defensivas que nos llevaron a cometer varios errores en el juego 3, así que sobre eso nos tuvimos que centrar. Bueno, sobre todo por la cuestión de la lesión accidental de Miguel, ¿no? Que sufre el esguince por un mal apoyo de un pie en el contraataque. Pero bueno, básicamente eso, trabajar e intentar corregir algunas cuestiones defensivas.